labios de fresa, sabor de amor. Cuerpo de indios en el corazón. Labios de fresa, sabor de amor. Puerto de Indias, una idea original. Bebe con moderación.